prontos para el encuentro con nuestro invitado central de hoy, que es Adolfo Bertoni, un trabajador de la Seguridad Social toda su vida, hoy jubilado, y que sin duda la audiencia de la 36 identifica como uno de los puntales en la defensa de la seguridad social desde hace muchos años. Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿cómo andan? Muy bien, aquí transitando este febrero. Sí, sí. Acá estamos nosotros en Cuchilla Alta, vinimos unos días. Llovió torrencialmente ayer, anteayer. Hoy está fresco, pero está lindo el día. Exactamente. Y uno tiene y la sensación... para empezar el día nos estábamos dando un poquito de manija con algunas cosas. Me imagino que sí. Una cosa, antes de entrar en tema, uno siente como que el que se ha ido a descansar, se va a descansar, pero a la vez va a ponerse mucha pila para el tiempo que se viene, ¿no? Se viene un tiempo muy intenso. Muchísimo, muchísimo. Recién empiezan los escarceos, en mi opinión. Exactamente. Nos esperan meses muy duros. Bueno, nosotros llamamos a Bertoni porque escribió y nos tiene acostumbrados ya con sus escritos a que siempre son temas y enfoques muy interesantes, necesarios. El último se llama Pusilánimes y Plebiscito Previsional. Y aunque uno con eso puede imaginarse para dónde va, nos sorprende de entrada... porque recuerda a don Luis Alberto Colotuso, nos sorprende para bien, y que habla del tiempo que lleva ya esta lucha de defensa de la seguridad social, ¿no? Sí, claro. Don Luis Colotuso, para quienes son más jóvenes, fue el primer gran dirigente que tuvieron los jubilados y pensionistas de Uruguay, que por primera vez en la historia ocupó el cargo de director del Banco de Previsión Social, realmente con una representatividad que lamentablemente no se mantiene al día de hoy. Y yo recuerdo al empezar la nota que escribí que en una oportunidad cuando nos atacaban en una de las tantas luchas que tuvimos junto con don Luis, él me dijo, cuando los pusilánimes salgan a atacarlo, póngase tranquilo Bertoni y prepárese para el festejo después del combate, como hablaba él. Sí. Ellos están muy acostumbrados a perder y suelen destemplarse demasiado cuando se les avecina una derrota. No pierda usted la calma, me dijo don Luis. Esa enseñanza siempre me acompañó y creo que tenemos que tenerla en cuenta en momentos como este donde las voces que se alzan en contra de nuestras iniciativas son cada vez más, cada vez tienen mayor prensa y en este caso concreto que motivó lo que escribí me refería a lo que fue la intervención el miércoles pasado en el Parlamento de uno de los pusilánimes más importantes que tiene Uruguay, que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, acompañado de otro pusilánime un poco menor, que es Jorge Gandini, que para calificar en solo un renglón hay que compartir con la audiencia una reflexión. Tanto Mieres como Gandini hace 4 años que tienen a su disposición los grandes medios de comunicación sin ningún tipo de duda, en particular Mieres por todo el destaque que tuvo la reforma en la seguridad social mediante su discusión. Sin embargo, uno mira las encuestas que se hacen periódicamente y el partido independiente que Mieres lidera no aumenta un solo punto a las encuestas. O sea que el hombre mucho éxito popular no está teniendo con sus pregones a favor de la coalición desde una postura que a veces a uno le da pena porque en la historia del Partido Independiente ha habido compañeros y compañeras y hay compañeros y compañeras que son realmente muy valiosos y da pena ver cómo el liderazgo de una figura tan poco atractiva como la de Pablo haya llevado al Partido Independiente a tener el escasísimo peso popular que tiene hoy en día. Y yo hablo en la nota que por razones que no termino de comprender muy bien, parecería ser que tanto a Pablo Mieres como a Gandini se les ha confiscado no los ahorros al Banco de Previsión Social, sino que se les ha confiscado el ahorro popular, el apoyo popular. Y en una sociedad democrática, si no tenés apoyo popular, sabemos dónde se termina. Pero yo estuve pensando... ¿Sabés qué? Una cosa antes de que sigas, Adolfo. Creo que estamos en una época en la que hay que explicar algunas cosas, cosas como esta, que podría ser que vos digas, bueno, es una bobada, pero ¿por qué elegís esa palabra, pusilánimes? ¿Cuál es la definición de pusilánime? Y pusilánimes son aquellas personas que andan por la vida, voy a utilizar una expresión fraiventina, con todo respeto, naturalmente, que yo creo que equivale a lo que significa pusilánime. Y la expresión fraimentina habla de caquita de oveja. Ajá. Caquita de oveja. ¿Cuál es la caquita de oveja? Aquella caca que no hiede ni deja de jeder. Uh-huh. Es decir, que pasa por el mundo sin dejar ningún tipo de huella. Esa es la definición que yo tengo de personalidades como la de Pablo. Uh-huh. He conocido varios pusilánimes en mi vida de lucha social, de varios lados, digamos, ¿no? Porque hay pusilánimes dentro de nuestros adversarios y a veces nos encontramos con pusilánimes dentro de nuestros propios compañeros y compañeras. Es decir, gente que antes de empezar a luchar ya se da por vencido y entonces va acomodando el cuerpo para ver cómo le marcha en su vida. Uh-huh. Personalmente, no respeto a los pusilánimes porque creo que no contribuyen a una mejor vida colectiva. No es con pusilánimes al frente que una sociedad avanza en el sentido que debe avanzar. Pero precisamente por ser pusilánimes, por estar acostumbrados a perder, por insistir en su perorata que responde a otros intereses, yo pongo un subtítulo que habla y dice que lo que hicieron Pablo Mieres y lo que hizo Gandini el miércoles pasado en el Parlamento uruguayo, un parlamento donde hubo, los más veteranos lo recuerdan, debates formidables entre gente de distintos partidos que educaban a la población estudiando los temas y profundizándolos, con debates a veces muy duros desde el punto de vista ideológico, pero que dejaban una enseñanza. Nosotros del miércoles pasado no tenemos ninguna enseñanza, lo que tenemos es un tipo que fue desaforado a decir un montón de disparates y cosas sin mucho agarre en la realidad para satisfacer intereses que no son necesariamente propios. Yo titulé el subtítulo El llanto del poder en el gran teatro de títeres nacional. Sí. Porque eso es lo que pasó el miércoles pasado. Fueron un par de títeres, Pablo y Jorge Gandini, que son, como todo títere, manejado por manos superiores, que son los verdaderamente poderosos, que los mandaron al ruedo a defender esto que se está empezando a desmoronar desde abajo, como se desmorona el poder. Siempre desde abajo que desmoronamos los poderes. Porque desde abajo, la cantidad de personas uruguayas y uruguayos que van sumándose a la campaña de recolección de firmas, los tiene absolutamente asustados. Pero después de que estuvieron ellos, apareció un tuit por la red social Twitter, ahora llamada X, de Ignacio Munyo, el director de Ceres, y a mí me parece, con todo respeto hacia Pablo Mieres y Jorge Gandini, que más vale detenerse en en mucho que en ellos, porque sí. Ellos son títeres, sí, que defienden los intereses que lamentablemente no son los nuestros, y que no tienen conocimiento ni en seguridad social ni en otros aspectos de la vida económica y política del país y de la región y del mundo. En el caso de Muncio, la situación es diferente, porque Muncio es un hombre con una formación respetable, pero que es bueno saber de quién se trata para poder ubicarnos nosotros y tener en cuenta con quién tenemos que discutir. En este caso con Ignacio Muncio. Yo estuve investigando en Wikipedia, que todo lo enseña, a veces con errores, y es un hombre joven, un hombre tiene, sí, 44 años, que ya a los 44 años dirige Ceres, que es uno de los Think Tank, como le llaman en inglés, es decir, de estos centros de estudio que se han formado para alimentar ideológicamente y técnicamente a las burguesías que gobiernan nuestros países. Y este hombre se formó, entre otros lugares, en Chicago. Bueno. Es decir, es un Chicago boy. Se entiende, entonces, sí. Y como recordábamos la última vez que estuvimos allí, las AFAP son hijas de Friedman, el economista de Chicago que las inventó y luego vía dictadura terriblemente terrorista de Pinochet se instaló en Chile hasta que llegó lamentablemente en el año 95 a nuestro país. Entonces, Muncio es un hombre con una formación liberal y neoliberal, que integra el directorio de la Bolsa de Valores. Atención, Bolsa de Valores que maneja miles y miles de millones de dólares y maneja el destino de muchos de nosotros con una simple resolución sobre determinados temas complejos de la economía nacional, regional y mundial. Sí. Y para ubicarnos aún más en quién es Muncio, Ignacio Muncio, a quien personalmente respeto, aunque no conozco, el hombre vive en el mismo barrio del presidente de la República y su esposa, que debe ser una buena muchacha, una buena persona, es profesora de tenis. Y entre sus alumnas, tuvo a las dos hijas de Obama, el presidente, ex presidente de Estados Unidos. Mira. O sea que se manejan al más altísimo nivel económico y político. Y es bueno saberlo porque ellos miran la realidad desde ese lugar de la sociedad. Sí. Ellos están en la cúspide y nosotros estamos en el llano. Bueno, entonces es bueno saberlo de entrada. Sí. ¿Con quién vamos a discutir y con quién tendremos que discutir? Porque yo creo que nosotros tenemos que centrar de aquí hasta octubre, cuando se haga el plebiscito, porque ya el propio Muncio, como lo veremos, se está dando cuenta de que el plebiscito va y no lo para nadie, está entregado. En ese sentido, es un poco pusilánime al final de su nota. Pero es bueno que nosotros sepamos con quién nos enfrentamos para que estemos con toda la energía puesta en un combate que hasta octubre no va a parar. Está claro. Adolfo, ¿te parece que hagamos una pausa ahora y como podemos enseguida de la pausa ir por las razones? Él enumera 10 razones contra, exacto, el plebiscito y contra la reforma que implica el plebiscito. Seguimos conversando en esta mañana con Adolfo Bertoni. Adolfo, habías dejado una frase en el bloque anterior que decías con quién vamos a discutir y qué vamos a discutir. Y a propósito de esto, el economista Ignacio Munso, el director justamente de Ceres, habló sobre 10 razones contra el plebiscito populista para reformar la seguridad social. ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, Marcelo, sí. Te decía buen día, que te decía que en el bloque anterior, bueno, tú habías dicho, habías dejado esa frase, ¿con quién vamos a discutir y qué vamos a discutir? Y justamente el economista y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres, Ignacio Munso, habló sobre 10 razones justamente contra el plebiscito populista, que lo denominó de esa manera. Exacto. Él empieza tirando munición gruesa, ¿no? Uh-huh. El PNT, por supuesto, se olvida del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de otras organizaciones sociales importantísimas como FUGBAN, integrantes del movimiento feminista, estudiantes y otras organizaciones sociales que están junto con nosotros en la campaña. Él apunta al PNT y dice, propone retroceder 30 años para deshacer dos reformas previsionales que han recibido reconocimiento global. O sea, habla a favor de entrada de la ley de 1995 que estableció la SAFAP y de la del 2023, que es la que se hizo con la opinión contraria de la mayoría de la población. Y dice que queremos condenar al próximo gobierno a lidiar con las enormes consecuencias negativas que el plebiscito generará. Por otro lado, dice que la iniciativa es muy fácil de vender porque ofrece aumentar el pago mínimo por pasividades y asegura que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al valor del salario mínimo nacional. Bueno, ahí tenemos que coincidir con él. Ofrecemos aumentar el pago mínimo por pasividades y aseguramos, si gana el plebiscito, que ninguna jubilación ni pensión será inferior al valor del salario mínimo nacional. Esto que lleva a poner a Munso el grito en el suelo, para nosotros es una maravilla. Que podamos, a través de una iniciativa popular, asegurarle a cada jubilado, jubilada y pensionista el valor de una pensión o jubilación igual a un salario mínimo nacional, con lo que significa para cientos de miles de uruguayos que están por debajo de esa cifra, para nosotros es una formidable noticia, para él es una barbaridad. O sea que empezamos frontalmente discrepando con Munso, o mejor dicho, Munso discrepa con nosotros radicalmente. Por otro lado, él va luego puntuando y dice las 10 razones. Primero, suba del gasto por mayores pasividades. Se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, recursos que el país no posee. Bueno, acá hay que ser muy duros en la respuesta y muy concretitos, porque este hombre, como dije, es un hombre con una formación muy importante, que por lo tanto, a diferencia de Mieres, que pone estar siendo mandados, este señor Munso sabe de lo que habla por la formación que tiene. Y no es cierto que el país no posee los recursos que habrá que tener para pagar el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Porque con la reforma que proponemos, al eliminar nosotros, el pueblo uruguayo, la SAFAP, automáticamente 1.300 millones de dólares pasan al Banco de Previsión Social todos los años. O sea que esa plata que Munso dice que el país no tiene, la vamos a tener. Munso miente. Hay que decirlo contundentemente. Por otro lado, yo no sé de dónde saca esa cifra Munso, porque no conozco ningún estudio serio que me diga cuánto es lo que se va a invertir para que realmente las jubilaciones y pensiones mínimas lleguen a esa cifra. Pero dando por bueno el número de Munso, yo le pregunto, como creo que lo hacíamos en la última vez que estuve por allí, a la audiencia de la 36, si si es posible que nos imaginamos el avance que tendría este país desde el punto de vista económico y social si por año hubiera 1.100 millones de dólares más en el mercado interno. 1.100 millones de dólares en los bolsillos de los jubilados y pensionistas que ganan menos, que van a mejorar la calidad de vida de esos 1.100, de esos cientos de miles de compatriotas, y van a mejorar las condiciones en que trabajan los pequeños y medianos empresarios y productores. Entonces, esto que él ve como una barbaridad, para mí, para nosotros, los impulsores del plebiscito, es una muy buena noticia que tenemos para darle al país. Luego sigue. Bueno, habla del aumento del gasto por la baja de la edad de retiro. Llega a hablar de 3.000 millones de dólares. Sí, 4% del PBI. Exactamente. No dice a qué fecha hace esos cálculos. Yo imagino, por lo que fue la discusión cuando la reforma que se votó en el 2023, que estas proyecciones las están haciendo en 2100, 2120, 2130. O sea, cuando ninguno de nosotros vamos a estar sobre la Tierra, sí, para empezar. Sí. Pero digamos, uno tiene que preocuparse por el futuro de la sociedad, no hay duda. No hay duda. La propia comisión de expertos, cuando estudiaba la reforma, decía o proyectaba que en el 2100, si no se hacía la reforma, el país iba a destinar 2 puntos del PBI más que ahora para pagar el sistema jubilatorio y pensionario del Uruguay. O sea que se hablaba por parte, reitero, de quienes promovieron e hicieron la reforma, de una suma de dinero que es la mitad de lo que ahora nos dice Muncho. Entonces, para empezar, tendrían que ponerse de acuerdo con los números para que todos sepamos de qué estamos hablando. Luego aparece el cuco de los potenciales juicios al Estado. Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP. Contundentemente podemos decir que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras uruguayas, con la reforma que promovemos, en la medida en que desaparece el lucro y las prestaciones tan bajas que pagan las AFAP, automáticamente, al pasar al régimen del Banco de Previsión Social, van a cobrar más de jubilación de lo que cobrarían con el régimen actual. Eso no lo está discutiendo nadie. Por lo tanto, no hay confiscación de ahorros, sino que hay un beneficio para la inmensa mayoría. Dice también, las AFAP podrían hacer lo mismo reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados. Esta frase tiene un punto a favor nuestro. Es la confirmación dicha por un adversario de Fuste de que las AFAP lucran con la plata de los trabajadores y trabajadoras uruguayos. Porque si van a potencialmente reclamar por un lucro cesante, quiere decir que ahora están lucrando. Pero yo tengo una mala noticia para el señor Muncho. La última parte de la reforma que proponemos, en el literal B final, con 5 primas, expresamente dice: la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Explícitamente. Entonces, dicho ahí, ¿vos pensás que no lo leyó? Con esto que va a quedar escrito en la Constitución, con esto que va a quedar escrito en la Constitución, Muncho está mintiendo. Yo no creo que Muncho no haya leído esta última parte de la papeleta, seguramente la leyó. Entonces, ¿Por qué dice que podrían reclamar? Y yo pregunto a la audiencia, porque acá yo estoy hablando más que con mucho, estoy hablando con la audiencia. Claro. Se anunció hace pocos, creo que hace un par de meses, que Montecón, la socia mayoritaria del puerto, le va a hacer un juicio, no es que le piensa hacerle, le va a hacer un juicio al Estado ahora, sin ningún plebiscito, por 600 millones de dólares por la entrega del puerto de Montevideo a la multinacional Catén Nazi, o Nati, no sé muy bien cómo dice. No importa. ¿Alguno de nosotros hemos escuchado a Ignacio Munzo y al centro de estudios que dirige lamentarse ante nuestra sociedad sobre la barbaridad que hizo el gobierno y sobre el costo que podría tener sobre nosotros? Porque si hay un juicio contra el Estado de 600 millones de dólares, va a salir de nuestro bolsillo esa plata. ¿Por qué nunca nos alertó y por qué nunca pataleó Munzo y el Ceres contra este juicio que está a la puerta del tiempo que se nos avecina? ¿Y por qué sí habla de el potencial juicio imposible? Porque, reitero, va a quedar escrito en la Constitución la imposibilidad de hacer un juicio de la SAFAP por lucro cesante. ¿Por qué lo hace ahora? Sí, sí. Lo y aumento de impuestos también, dice. Por supuesto. Porque el hombre está defendiendo los intereses que tiene que defender de acuerdo al lugar que ocupa en la sociedad. Sí. Este hombre, antes de ser director del Ceres, fue asociado a Guyer y a Guyer, y sí. No me acuerdo bien cómo es el nombre de ese otro. Sí, Guyer, sí. Exactamente. Ahora, Adolfo, que asesora a los grandes empresarios, no a nosotros. Adolfo, de los 18 países esos, de los 30 que sacaron la SAFAP, ¿cuántos recibieron juicio? Ninguno. Claro, por eso. Ninguno. Sí, sí. Ninguno. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que Munzo promueve, o mejor dicho, no lo promueve porque esto ya empezó antes de Munzo. Ahí no quiero ser duro con Munzo. Esto arranca desde la cúspide del Poder Ejecutivo y lo vamos a tener que soportar con distintos actores hasta octubre. Estamos en presencia de un verdadero terrorismo ideológico y de palabra. Sí, sí. Guyer y Regules, para que quede completo ahí. Guyer y Regules, exactamente. Ahí va. Esa es donde trabajó antes Ignacio Munzo. Luego dice que va a haber un aumento perjudicial de impuestos para cubrir costos extras. La iniciativa sindical presupone un aumento de impuestos, IRAE, impuesto al patrimonio, franja más alta de IRPF, con serios prejuicios sobre la inversión privada ¿sí? y el crecimiento futuro de la economía. Esto es algo recontra sabido. Para estos personajes, la sola posibilidad de aumentar los aportes obligatorios de los grandes capitalistas es una amenaza que rechazan con fiereza. Sí. ¿Por qué? Humanamente lo comprendo. Porque son esos grandes capitalistas los que le pagan sus sueldos. Sí. Que ciertamente los sueldos que cobran no son nada bajos. Pero quiero además para terminar, no, hay más puntos, perdón, sí, estoy puntos. Atrasado. Hay más puntos. Estoy atrasado. El punto 5 dice que reintroduce inequidades del sistema, se da marcha atrás, o sea, sí hablando en contra de la papeleta, sí. Pero yo creo que alcanza con decir que Munzo da por buena la última reforma para no hacer más comentarios. Exacto. No nos vamos a poner de acuerdo nunca con Munzo, lo lamento, pero él está de acuerdo con la reforma que se hizo, nosotros estamos en contra. Entonces, si estamos tan enfrentados, no podemos ni él ni nosotros perder tiempo en discutir sobre estas cosas. Lo del grado inversor, además, la pérdida del grado inversor, ayer estuvo el contador Freda acá y decía, bueno, tienen que buscar otra, que de otra manera les den el grado inversor, pero no puede ser a costa del bolsillo de los trabajadores. Exactamente, exactamente. Pero permitime entrar en uno chiquito, porque a veces en un granito de pus chiquito uno descubre que hay una infección peligrosa, ¿no? Pero él dice como al pasar, el punto 6, efectos regresivos en la distribución del ingreso. Y agrega, los aportantes de mayores ingresos, si ganamos nosotros, digo yo, tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada. O sea, da a entender que con el plebiscito nosotros favorecemos a los que tienen mayores ingresos, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo me pregunto, públicamente, ¿un trabajador o una trabajadora o un profesional que gane 150.000, 180.000, 220.000 o más, que los hay, para empezar todos los integrantes de cargos de dirección o de ministerios en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, los diputados y senadores, yo me pregunto, ¿quiénes tienen esos sueldos van a dejar de aportar por esos sueldos para después cobrar una jubilación o un salario mínimo nacional? Claro. Es un disparate, claro. No tiene ni pie ni cabeza. ¿De dónde saca mucho eso? Realmente, algún día, si me cruzo con él, le tendré que preguntar. Escuchamos una cosa, Ignacio, ¿cómo se te ocurrió un disparate de esta característica? Porque realmente no se puede calificar de otra manera que no sea disparate. En el mismo sentido, habla de la reducción del ahorro privado porque las personas mayores de ingresos buscarán alternativas en el exterior. Bueno, lamento decirle, no lo lamento porque él ya lo sabe. Estas personas que tienen altísimos ingresos ya tienen hoy todas las ventajas para esas inversiones privadas en el exterior. Sí. No es o no será por nuestra iniciativa popular que eso ocurra. Fíjate que él plantea que la aprobación del plebiscito no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países que les fue peor. Porque siempre están preguntando y señalando cómo les va en otros países, ¿no? Sí, sobre esto yo simplemente tengo 20 palabras para decir. Sí. Claro. Sí, mucho. Si ganamos el plebiscito, por suerte, habría un cambio de rumbo que mi modesta opinión... Sí. Sería positivo para la enorme mayoría de la población uruguaya. Y acá vuelvo a algo que le decía a Pablo Mieres y Jorge Gandini. Si gana la reforma, hay una pregunta que hay que contestarse. ¿Habrá aumento de impuestos de los trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionistas? No, solamente que haya un gobierno de derecha a derecha que no toque para nada el capital. Que va a haber que pisar algunos cuantos callos de los poderosos y va a haber que pisarlos. Habrá que pisar unos cuantos callos y acudir a la sabiduría colectiva de lo mejor de nosotros, sin dejar a nadie bien intencionado afuera. Por ejemplo, la academia tiene muchas cosas para aportarnos y nosotros tenemos la tranquilidad de saber que como pueblo estaremos vigilando y participando. Los demás, los augures de catástrofes, y acá me estoy leyendo a mí mismo, augures de catástrofes como Mieres, como Gandini y como el propio Muncio, que anuncia esta barbaridad que se nos presenta en el horizonte, yo creo que tienen que irse preparando para una buena temporada en el octavo círculo del infierno de Dante. Porque el riesgo de terminar enterrado con sus cabezas en el fuego, con las patas para arriba, no va a ser el menor de sus lamentos. Ahora, se trasunta, vos lo decías en varios momentos, la preocupación que tienen por cómo va el plebiscito, la juntada de firmas, ¿no?, para el plebiscito. Porque incluso él, al terminar esto que dijo el otro día, es maravilloso lo que dice al final. Le habla directamente al posible firmante, ¿no? Entonces le dice, si se le acercan de la campaña para el plebiscito, escuche que lo van a tentar, pero también recuerde este hilo, o sea, todos estos 10 puntos. Claro. Si milagrosamente lo hace, tal vez se aguante y no firme. Le falta salir con un gorrito para el sol a la feria, ¿no? Hablarle a la gente. Exactamente, y acá donde se pone pusilánime. Acá la pusilanimidad es más fuerte que él. Es más fuerte que él. Porque dice, si milagrosamente lo hace, como sí, diciendo, pues, ¿quién va a aguantar si todo esto que yo le estoy diciendo, señor y señora, no lo convence, capaz se aguante y no firme. Sí. Da pena. Sí. Da pena. Creo que esto sirve para aclarar más también, ¿no? ¿Cómo? Sirve para aclarar por la contraria, me exactamente, parece. Para que nos convenzamos, que las firmas están. Ellos lo saben capaz mejor que nosotros, porque ellos tienen información a la que nosotros no accedemos. Hay disposición de sectores muy importantes de nuestro pueblo para firmar. Porque, claro, la propuesta nuestra es tan sencilla, y acá redondeo lo que digo reiteradamente porque creo que es lo que tenemos que decirle a nuestra ciudadanía. ¿Qué va a pasar si gana el plebiscito? Y es muy sencillo lo que va a pasar. Primero, como ya dijimos, los jubilados y pensionistas que cobren menos de un salario mínimo nacional van a aumentar sus pasividades hasta ese valor. Sí. Segundo, el BPS va a recuperar más de 1.300 millones de dólares por año. Eso nos da un oxígeno. Permite, por un lado, financiar lo que proponemos y, por otro lado, da oxígeno para que en el plazo de los 2 años que la propia papeleta establece, el nuevo Parlamento, el nuevo gobierno y los nuevos integrantes de la oposición, con la participación activa de nuestro pueblo, hagan la reforma que realmente precisa el país, que mejore la seguridad social y no que la empeore. Bien. Adolfo, hay mensajes de los oyentes que están escuchando atentamente, pero también están opinando. Es un tema que, sin duda, llama a que haya comunicación. Así que ahí, Marcelo, va a ir compartiendo. Sí, José Luis está escribiendo, dice, como ecologista extremista digo, o acabamos con el capitalismo o él acaba con nosotros. Y también digo, la pobreza no es el problema, es la consecuencia del verdadero problema, que es la riqueza, dice José Luis. Mariana, sobre lo que decía Muncho, dice también, claro que leyó justamente, sabe bien cómo es y lo que hace es mentir, es el colmo de lo que nos roban, nos acusan de robar y Mieres es un infame, deberíamos denunciarlo, dice parte del mensaje. Marcelino, manda este audio. Hola, saludo a Adolfo Bertoni, que era vecino mío, soy Marcelino Ojeda, que había pegado a la casa del al bar, prostíbulo por medio que había ahí. Está bien lo que está diciendo, pero hay una cosa clara. Los países desarrollados, Noruega, Finlandia, todo eso, son los que más impuestos tienen. ¿Por qué? Porque lo que uno le saca, le paga a los trabajadores, al pueblo, el pueblo lo vuelve a devolver, lo vuelve a circular. Por eso y por eso que están bien. No precisa ni ser ni comunista ni socialista, ser un demócrata con derecho, con buena defensa de los derechos de la clase trabajadora. Pero, por ejemplo, derechos a la salud, a la educación, y ya está, ¿no? Y el trabajo circula. Bueno, mucha suerte, ojalá que tengamos suerte con eso, de la jubilación. Mira, ex vecino Marcelino, ¿eh? Está muy bueno esto que dice el compañero. Efectivamente, lo que el pueblo recibe, el pueblo lo devuelve. Vamos con otro mensaje de Carlos. Buenos días. A mí lo que me rechina y me recalienta cuando escucho es que, ¿por qué no se hacen los debates? ¿Por qué no llaman la radio y hacen un debate, le hacen una pregunta? ¿Por qué cuando se le puede preguntar en el palacio a alguno de estos personajes, el periodista, propiamente dicho, vamos a hablar de la 36, no le dice ahí, no piense que le están mintiendo a la gente, o yo no tengo por qué decir cómo tiene que hacer el trabajo los periodistas, ¿no? Pero de ser más incisivo, porque si no están mintiendo, que queden pegados, ¿me explico? Que después asuman las consecuencias, porque esta entrevista nos enriquece bastante, pero a nosotros, a los que estamos escuchando la 36, no sé, a mí me indigna todo eso, porque tienen oportunidad de preguntarle a ciertos personajes y no son incisivos para un lado o para el otro, ya está. Decía, mira, acá tengo a fulano de tal opinando tal cosa, ¿qué opinaste? Si echan para atrás con el debate, bueno. Pero hay que empezar a sacar las caretas a la gente, ¿no? Porque si no, uno dice unas cosas por acá, otro por allá, y la gente no sabe para dónde arrancar. Bueno, que tengan un buen día. Ah, y fusilánime es una palabra muy repetitiva que la usaba Aldo Rico, así que tenga cuidado el compañero. Y la caca de oveja no tiene olor, pero sí ensucia. Y es lo que se está haciendo, ¿no? Ensuciando la cancha. Abrazo. Ahí estaba Carlos con el audio. Quiero decir sobre no el tema de esa coincidencia con Aldo Rico. No, por supuesto que sí, no. La utilizaba mucho. Adolfo, una aclaración por lo de lo que plantea el último oyente, ¿no? De por qué no preguntan los periodistas de la 36. Bueno, nuestro periodista es Fabricio Acosta en esos lugares. Y el tema es que lo vamos a seguir escuchando solo nosotros lo que le responda. Porque cuando después la televisión pasa, o la radio pasan lo que va a salir al aire, van a sacar solo lo que les interesa. Nos consta porque nosotros después escuchamos las notas completas que pasa Fabricio, no notas, su participación en conferencias de prensa. Y no, la prensa va a elegir qué es lo que va a sacar y qué es lo que no. Listo. Cumplo con algunos mensajes más, Marita. Rodríguez dice, buen día, un abrazo grande a Adolfo y un agradecimiento por estar siempre en primera línea en esta lucha. Hoy en mi casa, imaginando la respuesta a Munyo, me encontré con Adolfo en la radio. Siempre listo, gracias, bueno. Dice Marita. Y Fabián dice, buenos días, mañanas de radio. Bueno, qué bueno, estamos en carnaval, pero cuando termine el carnaval vamos a tener la semana en el Prado. Y va a estar lindo también para firmar. Arriba, compañero Fabián de Sayago, que escriben esta mañana. Bueno, lo que queda ahora es salir a buscar firmas, ¿no? Hay que ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas, hay que discutir en voz alta, hay que decir nuestras verdades, son indiscutibles. Ellos agitan fantasmas. Creo que le están errando. Creo que le están errando porque primero no analizan, no les da, no pueden hacerlo, creo. Creo que no pueden hacerlo por el lugar que ocupan en la sociedad, como dije, están tan lejos de la realidad de nuestro pueblo que no tienen idea de cómo las cosas se van resolviendo. Nosotros, me da la impresión que se está organizando mucho mejor la campaña de recolección de firmas, el haber saltado de 65 a 150 mil, creo que en menos de un mes, muestra que realmente hay condiciones para alcanzar las firmas, pero nosotros tenemos que estar trabajando de tal manera de que cada uno que firme o cada una que firme automáticamente se convierta en un recolector de firmas. Sí. Que él o ella vayan a buscar la firma o de su esposo o de su compañera o de su compañero, cualquiera la opción sea la opción sexual que tengan, o a sus familiares, y que además hablemos y hablemos, porque hay que después votar en octubre. Nosotros necesitamos primero la firma y después ganar el plebiscito. Y para eso hay que hablar, hay que estudiar y hay que seguir hablando, desmontando cada una de las mentiras que ellos dicen. Sí. Con mayor o menor ironía, como a veces lo hago yo, pero con la seriedad que siempre nos ha caracterizado como Movimiento Popular cuando nos lanzamos a estas luchas. Adolfo Bertoni, muchas gracias por tu tiempo, que siga todo bien por allí. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Un abrazo enorme a la audiencia tan querida. Hasta la próxima. Chao.